susurros del viento, cuenta la leyenda de la luna roja que un lobo se enamoró de una mujer. Una noche que el lobo la observaba, ella huyó de él. Un cazador el ruido oyó y con su arma apuntó y se escondió. De la sombra salió la mujer, sin vacilar el cazador disparó. Pero fue el lobo quien se interpuso y por ella murió.